Figuras retóricas. La metáfora. Definición de metáfora. La metáfora es una figura retórica que consiste en identificar algo real con algo imaginario o evocado, existiendo entre ambos una relación de semejanza. Tus hermosos cabellos de oro. El término real cabellos se asemeja al imaginario oro por su color dorado, es decir, rubio, y por su apreciado valor. La metáfora pertenece al grupo de figuras de los tropos. Etimológicamente procede del griego meta, fuera o más allá, y phereín, trasladar.